crack con tu chavo. Y todos esos carros caros, así me vas a amarrar. Por eso me tratas así, que no puedo vivir sin ti. Te acabas de equivocar. Tú no me conoces, yo soy peor. Pa' desquitarme, soy la mejor. Y lo siento, no caí del cielo. No sabes cuánto te quiero, pero se acabó el amor. Yo tendré cara de buena, pero no soy santa. También me la traigo, no sé si tú aguantas. Vamos a jugar tu hueco, oh, ya que te encanta estar entre tantas, hey, que yo también lo haré. Deja de estar viendo monstruos y suéltame en banda, bebé. Vete hablando de un juego que siempre vas a perder. Y no dejes que tu mente te traicione y juegue con tus emociones. Te puedes ir cuando quieras ver. Que a mí sin cojones me tiene. Haz con tu vida lo que tú digas. No me molesta si no regresas un día. No te voy a llorar, no voy a suplicar esa forma de pensar. Nadie te la cambiaría. Yo seguiré quisqueando, otro filia enrolando. Humo pa'l aire, seguimos coronando. Que la vida es una y no la voy a pasar llorando. Si te va, pues vete ya con tu cara de buena. Guilla de santa, que tú con esa actitud a cualquier espanta. Tú estás las 24 siempre pa'l problema. La palabra obscena, siempre el mismo dilema. Yo tendré cara de buena, pero no soy santa. También me la traigo, no sé si tú aguantas. Vamos a jugar tu hueco, oh, ya que te encanta estar entre tantas, que yo también lo haré. Déjate de eso que ya no te creo nada. Déjate de estar fronteándole a una fémina. Pa' después estar buscándome la vuelta. Y en banda no me suelta. Dice que volver contigo. Primero muerta porque ve. Te quise pero lo siento. Ya no hay sentimiento. Jugaste conmigo pero me hiciste un favor. Ya no me vengas con cuentos. Te fuiste como el viento. Ahora estoy libre y sin ti la paso mejor. Recuerda que todo lo que hiciste yo lo hice peor, peor. Tú querías drama, pero te diste cuenta que tendré cara de buena. Pero no soy santa, me la traigo y tú no aguantas. Vamos a jugar tu juego, sé que te encanta estar entre tanta, pues yo lo haré. Yo tendré cara de buena, pero no soy santa. También me la traigo, no sé si tú aguantas. Vamos a jugar tu hueco, o ya que te encanta estar entre tantos, que yo también lo haré. Ajá, ah, ah, ah. Hey, yo, Austin, baby. Alcamer, pa. Chesca. Saban Music. Díselo, geniaco.